estamos con Kerwin Chirinos del Zulia Fútbol Club, luego de la segunda victoria consecutiva en este torneo apertura para el Zulia Fútbol Club, otra vez en calidad local, ahora ante Monagas 2-0. Kerwin, el comienzo perfecto, el comienzo que se desea para cada equipo, aprovechando la localía, 6-6, 3 a favor, 0 en contra. ¿Qué te deja? ¿Qué impresiones te deja este partido ante un rival que tuvo adversidades para poder llegar a la ciudad y que venía de un mal momento por el lado internacional? ¿Qué te deja este juego y este comienzo del Zulia en las dos primeras jornadas? Sí, mira, de verdad, primero contento por la victoria, contento porque se sacan los 6 puntos aquí en casa. Partido difícil, sufrido, pero lo más importante es que lo sacamos adelante. Cuando comenzó la pretemporada, cuando nos dimos cuenta que teníamos 2 partidos en casa, son cosas que lo propusimos, que deberíamos comenzar, quedarnos con estos 6 puntos en casa, eso fue lo que hicimos. Yo creo, verdad, el equipo ese se comportó a la altura. Sabíamos que era un rival que por ahí venía un poco dolido, por ahí en la Copa, perdió visitante, llegó, y son cosas que de verdad por ahí quisimos aprovecharnos, y en el camerino lo hablamos, de que traían todo ese poco de cosas que le estaba saliendo mal, pero y salimos apretados desde el principio. Por ahí se nos vio tal vez un poquito de ansiedad al principio, pero esas eran las ganas que teníamos de buscar el partido en los primeros minutos, y eso fue lo que hicimos. Y bueno, y ahora seguir trabajando. Ahora vamos a la carretera, partido difícil también, pero vamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Prácticamente el Zulia ha dominado sus 2 partidos en más del 70% del tiempo de los 4, pero los resultados no han reflejado eso. Sin embargo, reflejan la victoria, pero no con la comodidad con la que el Zulia maneja los partidos. Que a raíz de estos 2 partidos, que toca trabajar para ver si a partir de la tercera fecha el dominio se refleja con mayor amplitud en el marcador. Sí, ese ratito yo creo que sabemos que estamos ganando, es importante, pero también sabemos que estamos sufriendo un poquito, nos estamos sufriendo un poquito y no deberíamos. Entonces son cosas que debemos trabajar en la semana. Yo creo que estamos cayendo un poquito mucho en ansiedad de ir a buscar el arco muy rápido. Yo creo que cuando tú estás ganando debes manejar un poco la pelota, tener tranquilidad, meter un poquito de experiencia a esas cosas. Entonces yo creo que eso nos está faltando, pero son cosas que vamos a trabajar en la semana, que ya sabes, el profe se está dando cuenta de esas cosas y es importante, ¿no? Entonces por eso de verdad en la semana trabajaremos eso en base cuando estemos ganando, tener la tranquilidad y la paciencia para manejar la pelota. Y bueno, y lo demás sabemos que los goles van llegando poco a poco y es importante que con esta victoria aquí en casa. Gracias. Kerwin Chirinos para Hat-Trick Deporte. Apresurado, creo que. Sí, eso es.